bonito porque de ahí es Monterrey. De los barrios el más querido por ser el más reinero, sí señor. Barrio donde nací. Y es por eso que soy norteño, de esa tierra de ensueño que se llama Nuevo León. Tierra linda que siempre sueño y que muy dentro llevo, sí señor. Llevo en mi corazón, desde el cerro de la silla, diviso el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda y sultana, y que lleva por nombre, sí señor, Ciudad de Monterrey. Tupidas de maizales con sus espigas en flor. Y en sus valles los mezquitales curvean caminos reales, sí señor. Bañados por el sol, en mi canto ya me despido, cantando este corrido que es de puro Monterrey. Ese suelo tan bendecido, de todos muy querido, sí señor. Verdad de Dios que sí. Desde el cerro de la silla diviso el panorama cuando empieza a anochecer. De mi tierra linda y sultana, y que lleva por nombre.